por ti, tío. Yo, no sabes quién soy, ¿sabes? Yo soy el colo, soy tu pai. Yo, voy a reventarte, sé dónde vives, sé quién eres. Mierda de ese. Voy a por ti. Yo, se te meta en la cabeza. Yo, no va a quedar nada de ti, tío. Me levanté, me volví a acostar, lo saben ya. Vienen pijitos con peinado, cuidado, rollo casual. He visto sus carteras, tienen el tiempo contado. Si pasan por mi lado, las cogen por si vuelan. Luego está el típico friki de internet. Tú no eres rapper, eres un tonto con un hacer. Tu opinión vale lo mismo que mi traje cero. Bajarte discos de internet no es ser rapero. Y no hay discusión, él siempre se conecta en toda ocasión. Te ha puesto un enlace con su letra o su producción. La calidad siempre es igual a mojón. Pero siempre criticará lo tuyo, que sin duda es peor. Yo sonrío, sé que no es real, es un crío. Te voy a aplastar, ¿a quién coño pretendes tú enseñar? Te muestra habilidades, esto no te lo van a regalar. Como tu carrera de humanidades. Esto no es un beef, te voy a fundir yo. Me duras un please, ¿qué te iba a decir, bro? Guarda tu sabiduría, guarda tu opinión. Para niña que estos gilipollas.com. Esto no es un beef, te voy a fundir yo. Me duras un please, ¿qué te iba a decir, bro? Guarda tu sabiduría, guarda tu opinión. Para niña que estos gilipollas.com. Luego está el tonto que hace un disco cada semana. Saca por sacar y aburre como Manolo Lama. Normal, normal, que estés solo en tu casa. Como Macaulay Culkin, se han olvidado de tu cara. Que piensen ya, respeto, paleto, voy a por ti. Que bien pita un directo del nuestro, si eres en sí. No tienen más que ver los cuellos, cabezas dicen que sí. Esa es la razón, cabrón, va a seguir gastando polipic. Profesionales hablando mierda de maquetero. Abusan fácil, no tienen huevos, son raperos. He compartido tabla y no son pa' tanto. Los puedes ver, no lo hacen bien, estoy curado de espanto. Yo soy el culo, tú ya sabes quién soy yo. El cabrón, más cabrón, que te reta en este son. Mierdón, mierdón, son tu movida. Hey, no compra nadie tu CD, ¿qué coño hace en el Corte Inglés? Esto no es un beef, te voy a fundir yo. Me duras un please, ¿qué te iba a decir, bro? Guarda tu sabiduría, guarda tu opinión. Para niña que estos gilipollas.com. Esto no es un beef, te voy a fundir yo. Me duras un please, ¿qué te iba a decir, bro? Guarda tu sabiduría, guarda tu opinión. Para niña que estos gilipollas.com. Esto no es un beef, te voy a fundir yo. Me duras un please, ¿qué te iba a decir, bro? How you win.